Johnny Wash. Haciéndole bohemia y paraíso a la calle, bye, bye, bye. Socio, he salido de casa, pero no sé si voy a regresar. Y Colombia, ahora, el mundo se está perdiendo, socio. No sé qué más da, hacerlo o no hacerlo. Pero yo te digo, oye, la guerra, socio, abajo. Te voy a contar una cosa. Mira, escucha. Veo que el mundo se está acabando, veo parceros que se están matando, la calle en el gueto se está reflejando, se matan a tiro, pues ¿qué está pasando? Niños llorando, madres sufriendo, el hambre a todo nos está siguiendo, el paraíso de la pobreza, donde tu mente a nada se aferra. Luchamos pa' qué, socio. Dime, ¿a dónde voy? Dime, ¿qué busco? Y la verdad de esto es que yo soy como los demás me ven. Esa es la maldita realidad, país. Si tengo hermanos, hasta ahora no tendré dedos para contarlo, supuestamente eso sí. Divagando entre las calles veo mi gente y veo en sus caras preocupación, al menos de sobrevivir. Dime, voy a clavarlo ahora, pai. Voy a clavarlo. Ahí vamos con el feeling. Socio, soltándolo. De donde tú vienes, donde tú vas, sabe que siempre vuelves atrás. La cárcel es llena, plena de condena, culpa gatillo, pagaste la pena. Guerra de bandas sin filosofía, con armas que vende la policía. Cerdos que visten de saco y corbata, en el oriente petróleo que mata. Ahí lo tienes, pai, en fila, con la corbata limpia, socio, pero manchándose el bolsillo de petróleo.